ahí en el camposanto, una cruz carcomida y un cuerpo ya deshecho de mi madre querida. Y yo soy huerfanito, sufro tanto en la vida. Mi madre hace 2 años, Dios le quitó la vida. ¿En dónde estás, viejita? Madrecita querida, un huérfano de madre sufre tanto en la vida. ¿Qué hacemos, hermanita, si son cosas de Dios? Primero éramos 4 y ya quedamos 2. Primero éramos 4 y ya quedamos 2. Ya mis seres queridos, Dios les quitó la vida. Mi padre hace 10 años, mi madrecita 2. ¿Qué hacemos, hermanita, si son cosas de Dios? Primero éramos 4 y ya quedamos 2. Primero éramos 4 y ya quedamos 2. ¿En dónde estás, viejita? Madrecita querida, un huérfano de madre sufre tanto en la vida. ¿Qué hacemos, hermanita, si son cosas de Dios? Primero éramos 4 y ya quedamos 2. Primero éramos 4 y ya quedamos 2.